decías tú que yo te amaba y vivía para ti, que me querías no era verdad y tú me amabas solo para jugar. Ay, qué triste vida. Si tú eres mi vida, mujer bonita. deseo volver a empezar. Volveré a besar tus manos y a sentir tu cuerpo. Con la intención de volverte a ver. Me moriré.

caricias y promesas de amor. Esa mujer nunca quiso amarme, nunca quiso darme un poco de amor. Esa mujer yo la quise tanto y rodó mi llanto cuando se alejó. Si tú me dejas, si tú te alejas. soledad. Sé que te fuiste, no me queda más. Una foto gris, un triste sentimiento. Qué mala estima es tanta confusión. Cada resquicio de mi corazón. Por ser tu lado de mis pensamientos. Por ti. Por ti. Tan grande es la que va conmigo. si la he perdido con mi mejor amigo. Qué tristeza tan grande la que va conmigo. Y si la he perdido con mi mejor amigo, solo a Dios le pido por su perdón. Siempre está barato el corazón. Cuántas tristezas, cuántos engaños.